Post-Running. A tothom, tornem a ser aquí al Postpocotrònic, Cerdanyola Ràdio, cerdanyolaradio.com o al 105.3 de l'FM. Són les 5 i 4 minuts i avui tenim un Postpocotrònic una mica de pique. Postpocotrònic de pique festivalero, no? Un versus. Un versus. Bona tarda, David. Bona tarda, senyor Anton. Doncs que, com va aquest pique? Com portes el pique? El pique... T'influeix bastant o què a la teva vida? Bueno, ¿qué vos que te diga? Bueno. Si no me va a dar de comer, esto es como hablar de fútbol, ¿sabes? Sí. Esto es como hablar de fútbol, o sea, sí. Sí, es una tontería, sí. Son tontadas, pero sí. Sí, es que voy al Postpocotrònic, como aquesta semana, quina casualitat, han sortit els cartells o han fet rodes de premsa. Qué casualidad, tant al Summer Case com al Primavera Sound, doncs aprofitarem el David i jo per passar-nos-ho bé i pues, posar la música que ens agrada a partir dels cartells dels festivals de, bueno, dels artistes que han confirmat fins ara. Però bé, abans de fer això, el que sí que farem serà fer una recomanació per començar i per acabar. Avui tindrem una recomanació al Postpocotrònic, que un Postpocotrònic quasi monotemàtico de festivals, doncs una recomanació que és també un altre festival, que és el Festival Insomnis. Salut, David. Gràcies. Molt bé. Ho necessitava. Festival Insomnis, que, bueno, que ve carregadet de concerts interessants i sobretot el concert d'uns amics d'aquí del programa, que són els Triángulo d'Amor Bizarro, aquest grup de Corunya que ens agrada tant i que hem posat tants cops. Bueno, tants cops. Potser hem posat tres cops, no, ja? Potser sí, tres cops. No està malament. Tres cops. Déu-n'hi-do. Sí. Ens agraden. De fet, ens va arribar la promo la setmana passada i el dia 17, el dia 19, o sigui, això va ser fa tres dies, el dilluns, no? 19 va ser dilluns? A ver, agenda electrònica. A ver, me llevo uno, multiplico por... Sí, lunes. Sí, dilluns. Vale, sí. I si no, pues no passa res. I si no, pues m'he equivocat, què passa? Doncs el dilluns va sortir el seu disc de debut, que es diu Triángulo Amor Bizarro, i així com per commemorar, avui els tindrem per telèfon. Parlarem amb la Isa, que és la baixista del terceto, del trio de la Corunya. I bueno, en tot cas, si us sembla, mentre intentem contactar amb la Isa, doncs escoltarem una cançó que es diu Isa versus el Partido Imanista. Què et sembla? Aquesta t'agrada o què? Aquesta m'agrada. De fet, m'agrada bastant tot el disco. Bueno, ara... Així que me da igual, tu mètele. Vale. Doncs, Triángulo d'Amor Bizarro. esto? ¿Qué bien suena esto? ¿Qué bien suena esto? Buenas tardes, cosa... Isa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Isa és, com us dèiem, és la baixista de Triángulo Amor Bizarro i, bueno, molt amablement ha atès la nostra petició de fer-li una entrevista. ¿Qué tal, cómo va? Muy bien, pues aquí, de pie. En casa. Ah, estás de pie. Sí, sí, pero bueno, tranquilo, estoy bien. Sí, bueno, intentaremos no alargarnos mucho. Bueno, pues yo he empezado diciendo que vamos a poner el tema que se titula Isa versus el Partido Humanista. Sí. Y hemos puesto la canción que abre vuestro disco, el himno de la bala. Sí, está bien, es la canción de la que hemos hecho el vídeo también. Al final es el single el himno de la bala. Sí. Bueno, no sé, nosotros lo cagamos pero bien, acertamos con el tema. Exacto. Sí, con estilo. Claro. Sí. Bien cagado. Bueno, este Isa es David, que es el compañero de... Buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, y yo ya me he presentado, soy Antón, pero bueno, no me he presentado a los oyentes, así que hola, buena tarde, oyentes. Pues eso, lo que te decía, yo pensaba que ibas a hacer el single con otro tema, la verdad. No me lo esperaba. Bueno, lo de single entre comillas, porque en realidad no sé muy bien qué significa eso, el single, porque bueno, el disco sale un poco entero, ¿no? Todo. Sí, la verdad que sale. Sí, que sale el tirón. Pero bueno, por como es la primera canción del disco, a la hora de pinchar siempre es un poco a la primera que se va la mano y... Sí, ya lo has visto. ¿No? Ya lo has visto, sí. Ya lo viste, ¿no? Ahora lo comprobaste. Sí, sí, lo he comprobado. Pues imagínate de noche y con drogas, ¿no? Claro, claro. Así que salga esa. Sí, sí. Y está muy bien. A la discográfica también me pareció una canción aceptable como las demás para eso, para single. Y bueno, por eso un poco pues hicimos el vídeo, ¿no? Ya, lo estáis haciendo ahora, ¿no? El vídeo, me han dicho. Sí, bueno, ya. Ya está grabado y todo. Ya, en un día ya. En un día ya os lo habéis ventilado, qué bien. Sí, somos muy trabajadores aquí. Sí, no, y además sois rápidos, ¿no? Porque el disco es rápido, pero intenso también, ¿no? Sí, es... bueno, me imagino que, más que por opción, no, por falta de opciones, ¿no? Porque el tiempo, pues también es en muchos casos, pues dinero, ¿no? O gente con la que quieres contar y que no puedes contar. Evidentemente. Entonces, como las cosas las queremos un poquito de aquella manera, pues ya por exclusividad de la persona, ¿no? De la que queremos contar con ella, claro. Siempre nos tenemos que limitar mucho con el tiempo. Carlos Hernández, por ejemplo, a la hora de grabar, pues es un tío bastante ocupado. Sí, bueno. Entonces, Carlos Hernández, para quien no lo sepa, la gente que nos está escuchando, es el productor de algunos discos de Los Planetas, de Mercomina, de Pereza, de Deluxe, de Nashua también. Sí. O sea, que es un, es un productor bastante solicitado, ¿eh? Una eminencia. Empezáis con fuerza, empezáis con fuerza. Sí, no, bueno, joder, imagínate, nosotros dijimos y que el que más nos molaría pues era, pensamos que era él y pudo ser, y entonces claro, pero con unas condiciones, y las condiciones era que tenía ese 5 días de vacaciones o 6 y lo iba a hacer entonces, ¿no? Y nos lo hacía en ese hueco, y muy entonces bien. Pues eso, y con un poco lo del vídeo un poco igual, porque también pues eso, unos amigos pues de un director de fotografía, también un amigo y tal, que también es muy bueno y tal, pero eso, que lo hicimos el martes de carnaval, que aquí es festivo en Coruña, y era un día que no trabajaba él, entonces fue a las 8 de la mañana a empezar y terminar el día entero. ¿Eh? Muy bien. No, y aprovechar el día entero. Claro, ahora que hablábamos de Carlos Hernández, yo solo decir una cosa. Una vez escuchada por nosotros, ya os sacamos cuando sacasteis la maqueta aquí en el programa. Hay bastante diferencia de sonido y se nota la mano de Carlos Hernández de lo que son las maquetas a lo que es el disco. Y se nota muchísimo, vaya. No te jode. Se nota una pasada. Vaya, no, es que de hecho se nota sobre todo porque aparte de las influencias, o sea, clarísimas, ¿no? Que son, que son el rock el rock oscuro este de los 80, de Jesus and Mary Chain, que esto ya es súper evidente. Aparte de eso, me habéis sonado a indie... A que habéis mamado bastante indie español, ¿no? De los 90 y a mí me ha sonado a eso, ¿no? Y supongo que también, claro, ha hecho mucho lo de Carlos Hernández, porque a momentos me ha parecido, hay algún arreglo en alguna canción que me ha sonado a Los Planetas total, aunque con todo el respeto, ¿eh? O sea, yo no sé si... No, es, vaya. Si me dicen, no sé, Marujita Díaz, no sé, pero Los planetas está muy bien, joder, sí. Y tanto. Pero bueno, claro, pues imagínate el equipo que trabajó Carlos, ¿no? Y la forma de trabajar de él, claro que influyeron en el sonido del disco. Pero lo que te decía era que antes que comentábamos lo del single, yo la verdad es que pensaba que ibas a poner Quiénes son los curanderos. Sí, lo de Hijos de Puta, ¿no? Claro, sí, porque sí, sí. Me parecía, o sea, de hecho, David y yo pensábamos que era lo más vendible, ¿no? ¿A ti te gusta esa? A mí me encanta. A mí me encanta esa canción. Single para ti, ya está. Es que ya está. No es un problema. Evidentemente. No, si lo de single, es que a mí, sinceramente, me parece una tontería un poco así como, no sé, porque en realidad si se sacará parte de la canción, ¿no? O se fueron adelante, pero es que está todo en el disco. O sea, que cada uno que ponga el single que le... Claro, es una cuestión comercial, más que nada, evidentemente. Sí, bueno, sí, un poquito comercial, sí, claro. Evidentemente. Es que yo de eso no entiendo mucho. Bueno, perfecto. Mejor. Yo una de las cosas que decíamos con el David también era que precisamente en la que decís, bueno, hijos de puta, sí. Portaros bien, que Jesús os mira desde las alturas, que era una de las pocas canciones del rock español, en español, que se habían atrevido a decir hijos de puta y que quedase tan bien, sí, ¿sabes? Sí. O sea, de hecho, es la vez que suena mejor. No sé, un castellano así tan y bueno, bien tan cuadrado, castizo, o sea. Y tan bien cuadrado y sin ningún tipo de... No sé, yo sobre todo lo decía por la... No sé qué pensarás, de vosotros que habéis empezado con un disco... con letras en castellano, sobre todo complejo de inferioridad sobre el inglés, ¿no? Sobre que el grupo que saca unas letras en castellano os suena muy a lo que se diría esto, lo típico, ¿no? Con Héroes del Silencio, como muy así metafísicos y altisonantes y tal, o te suena muy tonto, porque lo entiendes. Y sí, vosotros habéis hecho unas letras muy bien cuadradas, ¿no? Bueno, es que claro, hay que partir de siempre de lo que uno sabe, ¿no? Entonces, pues a veces quiero decir que Wayne Shunai in the Flame, pues yo qué sé, pues sí, yo qué sé. Pero es que en realidad la música, bueno, pues es intentar decir algo, ¿no? Y creo que es un poco absurdo a veces. Pero también, pues oye, hay gente que casi mejor que se queden en inglés, la verdad te lo digo, porque después se empiezan a pasar al castellano y hacen rimas así como un camión y yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Claro, y claro. Hay grandes, joder, Chucho, es increíble, sí, claro, claro. Señor Cinarro es la hostia. También. ¿Sabes? Depende de las referencias a las que, en las que te apoyes. Claro que Héroes del Silencio, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro que es una mierda. pero, joder, que hay grandes letristas en España. Sí, también. Sí, sí. No, desde luego. Yo que decía sobre que me refería... Vienen, Dime, no te saco. No, que digo que si tus influencias, o sea, si lo que a ti te gusta pues un poco es una cosa no decente, incluso en inglés, a veces muchos discos que puedes escuchar en otro idioma también los puedes traducir perfectamente con lo que te hacen sentir pues a un castellano, perfectamente, simplemente es saber de lo que estás hablando, ¿no? Que muchas veces pues un poco lo que dices tú, creo que es la sensación esa de que están haciendo rimas pero sin demasiado, un poco absurdas, ¿sabes? Y con miedo, ¿no? O sea, yo lo que me refiero es que vuestras letras, por ejemplo, lo dijo de puta, lo que me sorprende es esa canción, que en todo el grupo, o sea, en todas las canciones también se aguantan muy bien las letras, están, es sobre todo esa honestidad, ¿no? El rollo de hacerlo en castellano sin pensarte en que lo podríamos hacer en inglés, ay, mierda, podemos haber hecho así, ay, es muy honesto, es como sale, es rock inmediato, y unas letras sí, inmediatos sí. Y es para letras, para rock, suene como, o sea, se ha cantado en el idioma que se ha cantado, o sea, es muy muy visceral, ¿no? No, yo creo que lo que es muy claro, o sea, es tener una idea clara, sí. Exacto. Es que todo, o sea, cualquier cosa que merezca, pues para mí un poco, ¿sabes? Pues es una cosa que clara, sobre todo, es que la claridad es la respuesta a todo y saber de lo que estás hablando y ahí se refleja, pues, ¿sabes? Una buena canción, una canción, pues con mucha producción, pero sin nada más. Y supongo que en el directo también lleváis esta filosofía, ¿no? De esta inmediatez, este... Sí, sí, bueno, en el directo influye muchas más cosas, claro, porque... Pero evidentemente. Siempre somos un poco pupas en ese sentido de que, ¿ah, sí? Bueno, que, claro, tenemos que luchar a veces con un técnico heavy o con... Claro. Y claro, como somos un poquito, un poco de monte, ¿no? Pues no, a veces no entramos en razón y acaba la cosa de un poco ahí desastrosa. Vaya. Pero bueno, últimamente más, pues eso, pues como desgraciadamente hay que, ¿sabes? No sé cómo, bueno, cuanto menos te conocen, menos te respetan, aunque es un poco absurdo, ¿no? Quiero decir que no parten de claro. Lo que... Quiero decir, muchas veces en sitios donde vas a tocar, no sé el músico el que pone las condiciones a veces. Uh-huh. Claro, claro, no, que influyen muchas más cosas, la sala, el técnico de la sala, que muchas veces hace las cosas a su rollo y... Claro, la gente que un poco te tiene que facilitar las cosas, que a veces pues ya, no sé, no sabes si está tocando el técnico, si estás tocando tú. De todas maneras, hablan muy bien de vuestro directo, vaya... De hecho se ha creado bastante expectación en Barcelona. Yo tengo muchas ganas de veros en directo y a ver cómo lo montáis esto, porque el disco es impresión, suena... Sin presión, ninguna presión, o sea, es completamente expectativa y a ver, solamente por... Bueno, nosotros somos grandes fans, yo no sé, y de Antón también, a mí me encanta... Sí, sí, por supuesto. Ya la maqueta incluso que bajé en Zip de ahí vuestra página web de... Bueno, de la página web de... De Taller Electrónico. De Taller Electrónico, sí. Ya me encantó y la promoción que nos ha enviado es increíble. Y tenemos muchas ganas de ver esa puesta en escena de ese rock tan tan salvaje y a ver cómo sale. No en plan examen, ni muchísimo menos, sino porque presión cero, bastante ponerse delante de un escenario, subirse a un escenario, sino de ver cómo sale y a ver cómo lo tenéis. ¿Cómo hacéis? O sea, ¿cómo tenéis pensado los ¿Qué expectativas, los conciertos? ¿Qué expectativas tenéis en los conciertos? Bueno, en esta gira que vais a empezar ahora. Pues muy buena, porque lo que queremos es tocar, evidentemente. Es que cuando empiezas a hacer un grupo y tal, pues lo que más mola, me imagino que a todo el mundo, ¿no? Claro. Es tocar. Y claro, en este sentido, joder, pues casi que me da igual cómo salga. Claro. El caso es que me conocen una cantidad de ciudades, yo que vamos. Sí, la verdad que vais a ir a muchos sitios. De hecho, al final hemos conseguido aquí la lista de los sitios donde vais. Bien. Por lo menos lo que tenéis en el MySpace. Sí. Y bueno, empezáis por Barcelona, después volvéis a Coruña, después a Vigo, a Valladolid, a Granada, a León, a Aranda de Duero, a Salamanca, Jaén, Córdoba, Zamora, Cáceres, recorreréis toda la geografía nacional, vaya. Claro, claro, es que, claro, quiero decir, súper interesante eso, pues ya a la hora de viajar, ¿sabes lo que te digo? Sí, súper chulo, vaya, que, sí. Que ya no va a ser la excusa de ir a comprar toallas a Portugal, porque... Claro, claro. Ya puedes tener otro tipo de... Puedes ir a tocar, vaya. Claro, aquí vamos a Andorra, ¿sabes? Aquí Portugal nos queda lejos, pero vamos a Andorra. No, aquí a Portugal es el viaje, ¿sabes? Del sí, estudiante. Sí, lo sé. Oye, por cierto, ¿qué os iba a decir? ¿Vais a volver a Barcelona para el verano? Porque Jus and Mary Chain han dicho que van a tocar en el Summer Case. ¿Los habéis visto alguna vez o qué? A Jesús. Sí, lo digo hace 8 años que no tocan. No, yo no los vi nunca, no. Yo tampoco es que haya ido así a muchos, a ver, no sé. No soy una gran consumidora de conciertos, voy a algunos bastante concretos y tal, pero bueno, mis compañeros aquí sí, en plan un poco más, me imagino que sí, que... Bueno, al Summer Case no sé si vamos a ir, es el caso. Y porque, bueno, los festivales es como que estamos aquí ahora o no, y me imagino que pues seremos, si es que vamos a alguno, nos confirmarán sin más problemas. Ya os lo dirán. En último momento o... Uh-huh. Hombre, es que lo digo porque hoy tenemos un programa especial con los festivales, porque parece que ha habido aquí como una especie de... Ha habido como una especie de pique esta semana. Sí, un Tekken entre Primavera Sound y Summer Case. Y parece que van a muerte. Y al final yo creo que va en contra, bueno, va en contra de los dos, ¿no? De los dos. Sí, ¿pero sí. ¿Por qué? ¿Porque cuadran fechas? ¿Por qué? Bueno, porque es como que intentan hacer una competición que al fin y al cabo, o sea, la escena que hay es la escena que hay. O sea, tampoco puedes sacar más de donde... De hecho, yo creo que el Primavera ya ha llegado al límite de personas, sí, de grupos, de todo. Sí, o sea... No, el Primavera es que es la hostia. Pero yo te digo que yo no nunca... Pero ya por el agobio, ¿sabes? No sé si disfrutaría realmente moviéndome de un sitio para otro, o sea, es que no asimilaría, no. De verdad que no, que lo pasaría incluso mal, pero... La verdad es que es difícil. A ver, te prometen muchas cosas, un festival te promete muchas cosas y después te encuentras que estás ahí y ves la mitad de un concierto, después la última canción del otro que querías ver... No sé, bueno, eso ya te digo, pues final... para gustos, pues hay gente, un montón de colegas que ya se pillan un año para la entrada para el otro y ya todo el año hablando del mismo rollo... Uh-huh. Pero bueno, a mí, ya te digo, para mí tengo otra percepción de un poco la música en directo, pues ir aquí al lado, pues a ver... Y del otro lado del escenario también, o sea, para del otro lado del escenario estamos hablando así como de espectadores del festival, pero como banda, tocar en festivales... Hombre, como banda ¿cómo sí, ves? No te jodas, <Mírala, risa> es otra cosa, tío. Claro, es que, entiendes, pues es que es muy cómodo, muy guay. guay ir a un festival y conocer de repente a un montón de gente y tal, pero... Y que te conozcan, claro, un montón de gente. Que estoy un poco más exquisita a la hora de juntarme en una sala con 200.000 personas. Exquisita no, directamente es que me da una lipotimia y no, es que no disfrutaría. Oye, ¿qué os parece si escuchamos finalmente, es que se me ha puesto entre ceja y ceja, poner el de Isa versus el Partido Humanista? Sí, después... Y después continuamos hablando. ¿Tiene algo que ver, una pregunta ya te la avanzo, ¿tiene algo que ver algún hecho autobiográfico, alguna cosa así, en la canción? Es que somos muy perspicaces. Hemos visto Isa, tú te llamas Isa, digo, anda. Pero que estáis bichos, ¿eh? Estamos rápido. Mucha investigación hemos hecho, nos hemos currado muchísimo. Sí, joder. Pues mira, te cuento. No, creo que es bastante claro, evidente, que la canción pues habla de bueno, lo de Isa va porque la canto yo, pero un poco el concepto es del grupo, ¿no? Nosotros como animales contra la humanidad, como humanos, un poco. Ah, bien, bien, bien. Uh-huh. Ah, es interesante, pues vamos a escucharlo y después hablaremos un poquito más. Estos son 2 minutos. Vale. Y vamos a escuchar a Triángulo de Amor Bizarro. Ya sabéis, estamos en el Post Pocotronic, Cerdanyola Radio, 105.3 de la FM o cerdanyolaradio.com. Fins ara. Isa versus el Partit Humanista. Estem parlant amb Triàngulo d'Amor Bizarro, amb la Isa, amb la baixista. I Isa... Cantant, i cantant a vegades. I cantant, incluso. I cantant, incluso. Esta no és l'única canció en la que cantes. De hecho, creo que cantes en un par más, ¿no? O en una más. Sí, no, una más y después hago ahí... coritas. Esta división así de las canciones de cantantes, porque cantáis los tres del grupo, ¿verdad? Bueno... Julián, más que cantar, lo que hace es meter frases ocultas que todavía seguro no descubristeis. Hostia, aunque... todavía no. Mira que lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado el disco por lo menos 4 veces ya. Y no he descubierto nada. Hay que escucharlo 400. Hay que ponerlo del revés, quizá, el disco, empezar así. Sí, o... no sé, yo no voy a dar ninguna pista. Vale, estaremos. Vale, no, nos fijaremos. Hostia, es la leyenda esa de los Beatles, ¿no? Del disco claro, de los claro. Beatles. Ah, vale. Sí, ¿que era Paul McCartney o John Lennon el que se decía que estaba muerto? Cuando lo ponías al revés. Sí, está muerto, va a morir John Lennon o algo así. John Lennon o Paul McCartney, era una cosa así de chulo. No sé, el caso es que se van a morir los dos, eso está claro. Sí, no, vamos a morir todos, eso, vamos. Porque ya de pesados un poco, ¿eh? Hostia, sí. Descarado. Descarado. Oye, pues, ¿qué te iba a decir? El sábado estáis en la sala Bicool y bueno, estaréis junto a Motor. ¿Habéis escuchado a Motor? ¿Sabéis algo de ellos? Tal. Qué compromiso. No, no, no, puedes decir que no perfectamente. Puedes decir que no, ah, vale. No, no, es que no me suena. No te suena de nada, ¿no? Bueno, no, la... pero no, por, no, o sea, a lo mejor sí escucho alguna canción, sí, pero así por el nombre, la verdad es que... Bueno, la verdad es que hoy no la tenemos. Hoy no la tenemos porque hemos pensado, mira, como vamos a hacer esto, nos vamos a pasar bien hablando de festivales, nos vamos a reír un rato, sí. Hemos pensado, solo vamos a hacer la promo un poco de Triángulo de Amor Bizarro, vamos a hablar con ellos ya que podemos, y pasamos de poner a motor. Porque si te digo la verdad, Isa, yo tampoco he escuchado nada de ellos. Lo que pasa es que todo el mundo habla súper bien de ellos. ¿De dónde son? Son alemanes, ¿no? Creo. Ah. No, alemanes. Bueno, yo que tampoco he escuchado nada de ellos. Pero... Graban con Nova Mute. Creo que graban con Mute Records y, bueno, sí. Han vendido un porrón de discos y tal. Y suenan... Es un tío con una guitarra y otro tío con sintetizadores. O sea, no sé, parece una cosa... Novedoso. Sí. No sé si novedoso, pero vaya. Sí. O sea, parece curioso, ¿no? Sí, ya veo que sabemos de lo que estamos hablando. Hombre, totalmente. No, nosotros siempre. No te cortes. Nosotros nos tiramos a la piscina, o sea, a la mínima, ¿eh? Si tenemos oportunidad... ¿Y por qué has dicho que no sabes tú nada? Que si dices que sabes algo, nosotros te seguimos el rollo como si subiéramos también algo del... Ah, sí, gran canción esa del disco tal, sí. Nosotros, por morro, nada. Bueno, que sí iba a salvar yo la papeleta. Pues sí, básicamente. No pasa nada, tampoco. No pasa nada. Cuando nos veamos allí, pues estaremos atentos. Sí, pero esto ya no lo salva nadie, ya te lo digo yo. Este programa ya no lo salva nadie. Hemos llegado a un nivel de impresentabilidad. Totalmente. Bueno, vaya. Sí. Por Dios. Pues nada, estáis en el Festival Insomni y compartís... Con Motor, ese gran grupo. Exactamente. Y aparte también estáis... Creo que son rubios, ¿no? Son morenos. Pues son morenos. Sí, las has cagado. Bueno. No pasa nada. No, pero iba a decir que también estaba el señor... Que hoy precisamente está el señor J.J. Johansson en la sala bikini, me parece. Que este sí que es rubio. Sí, ese es rubio. Ese sí que es rubio, seguro. Y que, bueno, que formáis parte de esta especie de cartel raro que tiene el Festival Insomnis. Porque por un lado ponen a J.J. Johansson, por el otro ponen a vosotros, y yo no veo dos cosas más opuestas. Sí. La verdad. O sea, Ya me das una alegría, tío, porque tampoco sé quién coño es ese. Ah, no sabes quién es. Vale. No, pero, o sea, yo soy la más ignorante a nivel musical del grupo, porque, bueno, me gusta mucho la música, pero es que lo de soltar, y además, ya te digo que a lo mejor conozco alguna canción, pero es que por el nombre no. Seguro. De J.J. Johansson seguro que has escuchado algo. Seguro que sí, que estoy quedando aquí una... Haces un rollito así, trip hop y tal, pero que por eso decimos muy... ¿Por qué he puesto? Porque es muy tranquilo, es así trip hop a lo... No, y aparte, suena ultra pop de este... Limpito, ¿no? Muy demasiado limpito. Ya me imagino. Y así cantando... para tomar un té... Exacto. Es como concierto con mesa. Pop electrónico de pijo. Es pop electrónico de pijo. No, pero ahí está muy bien, ¿no? Ahí en Barcelona. No, ahí todo, claro. Esto es lo que se llama en Barcelona. Sí, claro, sí. Claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estáis muy bien a gusto ahí con esas cosas. Aquí estamos ya a otras cosas, pero... No, bien hecho. Estamos un poco a gusto con todo, ¿eh? De hecho, yo os aviso, en la sala Bicool, donde vais a tocar, la programación que se está llevando a cabo en la sala está muy bien. De hecho, ha tocado... A ver, ¿quién no ha tocado? De Maes Brom han tocado Limusina, creo que bueno, que tampoco es tan mal. Si no sé si lo has escuchado. Bueno, ¿qué te voy a decir? Es que sí, que no. Vale, no digas nada. Sí, es igual. Sí, a ver. Bueno, ya han tocado grupos... Bueno, a ver, ¿quién ha estado el último? A ver, Zal, ¿los conoces? Graba Tape. Sí, han estado... esos molan. Pal, por ejemplo, ha estado... Pal mola muchísimo, me encantan. Además, somos súper colegas. Ah, sí, sois colegas de Pal. Mogollón. Ah, los tuvimos en el programa un sábado por la mañana haciendo el aperitivo. Sí. Y acabaron con las cervezas, ¿eh? No, pero programa. Super, además, me encanta. Joder, son majísimos. Sí, son muy majos. Tocan... Mola mogollón. Tienen unas letras también muy, muy guays en castellano. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto, sí que se lo curraban bastante. Oh. Bueno, pues nada, yo ya me iría despidiendo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Ah, vosotros. Escógete un tema del disco para despedirnos. Ah. Qué complicado. No me lo he escuchado. Vale. No puede ser. Estamos hablando de vuestro disco, ¿eh? Ya. Bueno, a ver, un temilla. Bueno, Bandera Azul de España. Bandera azul de España. Estrella azul de España. Ah, vale. Estaba buscándolo y digo, no hay ninguna bandera aquí. No, estrella. Vale, está muy pues... Así para variar un poquito, ¿no? Entre los tres. Oye, pues... A mí me gustaría acabar, bueno... Sí, sí, adelante, David. Abundando sobre el concierto, porque va a ser, bueno, porque lo vamos a ver en concierto dentro de nada en Barcelona. Sí. Si preparáis, porque me suena a grupo que prepara cosas en concierto. O sea, no es solo tocar, sino que tiene que haber como una puesta en escena. Llámese como se llame la puesta de escena, quiero decir... Claro, no, la puesta en escena suele ser bastante improvisada en el sentido de que... Pues eso, al ser tres personas bastante viscerales, pues puede pasar de todo. Entonces, lo único importante es que estemos bastante de mala hostia en ese momento. Y cuanto peor estemos, mejor va a sonar. Pero se confirma entonces que no simplemente ir allí, cantar y salir, ¿no? O sea, hacéis, claro, lo no, que salga, pero además de cantar. No, ¿no? O sea, no vamos a tirar pompas de colores. No. Simplemente es una sensación que pues o se transmite o no se transmite. Exacto. Pero que joder, que ojalá que... O sea, no me refería a que hubiera nada predeterminado, sino que por vuestra forma de ser, por la música que hacéis y por todo, que salga algo más que tocar, claro, la guitarra, cantar. Hombre, y sí, estar eso allí, desde ¿no? Luego. Eso desde luego, pues perfecto. No, al final cuando vas a mirar y miras de frente, pues siempre ves alguna imagen... Gracias. Interesante. Oye, pues ojalá que estéis de muy mala leche el día del concierto. Y muy mamados y muy drogados. No, que lo, de verdad, que siempre... Siempre es así, ¿no? Que si no lo estáis, ya estaremos nosotros, ¿eh? Sí. Para veros sí, también ya descuadrados y tal. Sí, sí, al batería, por favor, ¿eh? Vale. Hay que lanzarle algo al batería. Que como no se mueve es más fácil, es un blanco fácil. Claro, claro, claro. Y además le gusta. Bueno, pues nada, bueno. Mejor... muchas gracias, Isa, por estar aquí en el Postpocotronic. Y nada, oye, nos vemos el sábado. Y sí, espero que todos los que nos están escuchando también os vean el sábado. Vale, pues espero veros por allí. Hombre, venga, seguro. Nos saludamos allí. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Isa. Hasta luego. Bueno, doncs escoltarem el tema que ens ha deixat la Isa, que és estrella, bueno, que ha dit que ens ha recomanat la Isa, Estrella Azul d'Espanya. I, bueno, i ja deixem el tema Triángulo d'Amor Bizarro i quan tornem del tema, doncs, parlarem de festivals. A veure qui aconsegue el perfect. A veure qui aconsegue el perfect. Triángulo d'Amor Bizarro. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotronic. Doncs sí, estem aquí al Post-Pocotronic, acabem de parlar amb la Isa de Triángulo d'Amor Bizarro i ara anem a parlar de festivals. De los festivalitos. De los festivalitos. I ho farem de la següent manera. A mi, quan aquesta setmana estava passant tot això, aquestes rodes de premsa... A mi m'agradaria posar una miqueta, si em permets, Anton, posar una miqueta en situació a l'audiència. Per què diem que això és un Tekken, un versus i tal? La qüestió està que en dos dies hem tingut seguits, o sigui, 21 i 22, hem tingut les rodes de premsa de Primavera Sound i Summer Cage, respectivament. I el mal rotllito i tal, per què es veu? Doncs, entre d'altres coses, o sigui, per què la lluita aquesta interna entre dos grans festivals, no? En principi de la ciutat comtal, doncs, bueno, perquè, per exemple, Summer Case ha fet una roda de premsa de presentació d'un festival amb només 15 artistes. Sí, és una cosa estranya. Què dius, què és el que tira més? O sigui, el ir antes o el ir un dia després o el ir tal, estar ahí també la misma setmana i con... Sí, una espècie de pique raro. O la informació, no, perquè la informació queda bastant relegada a tercer pla, gairebé, no? Uh-huh. Quan un grup, o sigui, quan un festival presenta 80 i pico com el Primavera Sound, que és lo normal, presenta això, i l'altre, per estar allà, presenta 15, no? Sí, ja pique. Jo crec que el pique no només és d'una banda, o sigui, no és només que el Summer Case vol menjar-s'ho tot. O sigui, jo crec que els senyors organitzadors del Primavera Sound deuen estar com la mosca a l'orella i deuen estar bastant també ratllades. Des que comparten piso, estos dos estan muy mal. Estan muy mal. Des que comparten piso, perquè estan ahí en el fòrum, estan apretaos, estan ahí 50 metros cuadrados en el fòrum, todos, tienen que meter a 40.000 persones i ahí hay rifirrafe. Está la cosa complicada. ¿Sabes? El rollo de la nevera, esto es mío, con las etiquetas, todo en la nevera, la lata ahí, Primavera Sound, Summer Cage, esto no te lo comas, esto lo compré yo. Hay mal rollo de convivencia. Hay mal rollo, sí, que los pepinillos son sagrados en un piso. Hombre, te diré, y la mayonesa no te digo nada. Joder. Que te toquen la mayonesa. Va a hacerte un bocata ahí y dices, hijo puta. Cobras el pot de la mayonesa y entras allá, te lo encuentras manchada ahí de algo marrón, cabrón. Que dices, y ya está, se ha puesto mayonesa en la carne. Ya venía Summer Cage y me ha puesto la mayonesa y me ha jodido las patatas. Ahí está, sí. Es que son com dos companys de pis que són com a niños. Que es porten a matar aquests dos festivals i nosaltres com ni ens va ni ens ve, la veritat, o sigui que en el fons jo crec que es perjudiquen entre ells. Totalment. El que hem decidit és... Fer conya d'això i aprofitar que han sortit els dos cartells dels festivals, bueno, un cartell més ampli que l'altre, doncs per parlar de la música que ens agrada a nosaltres aquí al Post-Pocotronic. Totalment. I com ho farem? Doncs ho farem en forma de uno por uno. Uno por uno, m'explico. Jo començaré posant una cançó, diré per què l'he posat i explicaré quin festival estarà, i després el David intentarà escollir una cançó a la seva que tingui, bueno, intentarà posar algú que vagi bé després. Que tingui coherència en el que posi l'Anton, per exemple, que vagi allò encadenando. I si no té coherència tampoc passa res, eh? La qüestió és escoltar la música que ens agrada a nosaltres. I ja està. Bàsicament, és posar un tema jo, un tema tu, i així... Así m'estalvio una mica de feina aquesta setmana per preparar el programa i... Claro que sí, tú delega. Y lo hacemos entre los dos. Después también, ¿sabes? El contrato va también, lo que cobras, ¿sabes? Me lo pasas. ¿Sabes qué pasa? Que voy muy justo, ¿sabes? Y repartir el sueldo va a ser complicado. En fin, siempre me cuesta los hijos, o sea, la hipoteca. La hipoteca. Ya sabes cómo... El mercedacos que tienes ahí aparcado, ¿eh, ya, pillín? Cuando ya anda ves, que... Es con olor a paja húmeda. Ja veus, a perro muerto. A perro muerto. Madre mía. Déu meu. Bueno, no cal que traiem els de les bruixes aquí. Antena. Bé, jo començaré a fer aquest recorregut per als cartells dels dos grans festivals que es faran a Barcelona aquest estiu, el Summer Cage i el Primavera Sound, amb The Jesus and Mary Chain. Clar, és que no podia fer una altra manera. Si estàvem parlant amb Triángulo d'Amor Bizarro, havíem de parlar de Jesus and Mary Chain tot just després. Que bien engarzado. Sí. The Jesus and Mary Chain, que és una de les grans bazes del Summer Case, juntament amb altres grups, que ja els direm quan sigui el seu moment. Exactament. Si els que els posem o no. Però bueno, The Jesus and Mary Chain, que són aquests los hermanos Reid, el Jim and William Reid, que són escocesos, que jo em pensava que eren yankees, però són escocesos, i que fa 8 anys que no toquen junts, i que mira, que por un poco de pasta... Que se ven solo para Navidad. Que se ven solo para Navidad, la familia. Las familias ahí. i que con un poco, por un poco de pasta, ¿sabes? Doncs con un poco de pasta basta i s'han posat a tocar. Bueno, això no feia falta. Era demasiado evidente. Bueno, doncs comencem amb The Jesus and Mary Chain i la cançó que posarem és Never Understand, que és una de les cançons més famoses del seu primer disc, que és el Psycho Candy, i és el disc que m'agrada més a mi. Allà anem. Llàstima, tu. Ahí va. Están haciendo obras aquí al lado y suena fatal. Suena bueno, fatal. Jo ja he posat un de la meva primera opció. Quina és la teva, David? Doncs jo el que estic veient de la meva llista i que podia tenir certa continuïtat amb això és un canalla que tindrà el Primavera Sound anomenat Errol Alkan. Errol Alkan. Conegut per les seves sessions d'electro, techno i rock, també. Ahà. I, bueno, més que res perquè el tall que en tinc és una barreja, una remescla bastant típica d'aquest senyor, que és... És que és un bootleg? Que és una remescla? Que és, sí, és una remescla, és un bootleg, que és una mica de tot. Ja veurem, és un tema que està molt bé i que es diu High State of Consciousness. Consciousness. Que és que ho barreja amb House of Jealous Lovers, de Todos Conocidos. Por The Rapture. O sigui, és un tema de Wink i de Rapture i és una miqueta de mostra del que farà aquest home a la sessió del Primavera Sound, que és això d'electrotecno i de cop te la clava ahí con un tema de los Rage Against the Machine, Nirvana, Rapture mateix... Pa la penya, no? Pa la penya, regalazo. Bueno, i aquest estarà al Primavera Sound, no? I aquest estarà al Primavera Sound. Confirmat ja i tal, no? Confirmat i ja, sí, sí, sí. Lo que tenemos es confirmaciones de, dels dos festivals. Sí, em sembla que aquí te he dado yo el golpe, eh? En la primera opción te he dado yo el golpe. Bueno. Yo por continuarla, si quieres te la clavo. Bueno, mira. Vale, venga, 1-0, pero esto sigue. Me han ganado una batalla, pero no la guerra. Volve. Don Nomero Alcán. We'll be right back. David, la veritat ha sigut una punyalada trapera, eh? Això... T'has puesto supermaquinero aquí, t'has puesto supermaquinero i... Cuando te canses de pegar botes y aceptes porros con los Jason Mary Chains, te metes una ahí una de estas cosas roja y amarilla, ¿sabes? Y te vas ahí con el Olalcan. ¡Bam, bam! Pa la peña. Bueno, las has enganchado. ¡Ese área bueno! ¡Vamos para arriba! Y ya está. ¡Ojo! Que nos están trucando, tío. ¿Teléfono vermell o quin teléfono? No, no es ayuntamiento, no pasa nada. Ay, quina por. Si nos llaman del ayuntamiento, mal. No tenemos entrada ni para el Primavera Sound ni para el Summer Cake, que lo sepáis, oyentes. ¿Qué coño pasa? Es que es lo que hay. Ah, es lo que hay. ¡Dale! Ja veieu que Ero Alcan experimental no seria. No. Experimental és... No experimental és, no seria. És per la penya. Per la penya. És per la penya totalment. Bueno, doncs jo continuaré la meva línia i te voy a hacer... Ara te voy a hacer un perfect un altre cop. Va, listo. Te voy a hacer un perfect. Te voy a tirar una carta guapa després, ja veràs. Per què? Per què faré un perfect? Perquè, doncs perquè posaré Spiritualized. Te tengo ganado. Madre sí, mía. ¿O qué? Spiritualized, ¿no? Spiritualized. Bueno, es igual. Bueno, bien, bien, bien. Cada yo uno... diré una cosa. Spiritualized, la verdad es que no son de los meus grupos preferidos. De hecho, un colaborador del nuestro programa, el señor Bermenchón, es un gran fan de Spiritualized. Yo no lo soy, pero haig de dir que tienen un tema que es diu Electricity, que es de Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Has tirado, ¿eh? Listo. Que m'agrada molt, que m'agrada molt. I per això el posarem. Hem de dir, de totes maneres, que el Primavera Sound estarà només fent un concert d'un disc, que no és aquest. Sí, estaran fent un acústic, em sembla. Però és tot el disc, o sigui, tot el disc sencer de... Estaran tocant. No me'n recordo quin és, no m'ho facis dir ara, però no és el que et posaràs ara, sí que tu eres el de la punyalada trapera i aún así te lo voy a machacar. Bueno, escoltem Spiritualized, que estan al Primavera Sound. Fins ara. I em sembla que amb Spiritualize arribarem a les 6 de la tarda. Em sembla que tenim per aquí algú que et vol dir alguna cosa, David. A mi directament? Sí, sí. Adelante. Eres un patán. Vaya tela. Anda, que empezamos bien. Buena tarde, señor Cristian. Mira, tendría que haber llamado después porque te tendría que haber dado la oportunidad de resarcirte. Madre mía, ¿qué llamas? ¿Qué temas pones? ¿Te acabas de despertar para esto? O sea, ¿eres un maquinero chungón? Pero hombre, por favor, aquí el amigo Antón, que culturiza a la gente, pone allí su americano. Yo quiero que la gente se vaya a área, ahí a reventarse las venas del cerebro, de las pocas que les queden. Y tú para la peña, de verdad. No, solo he llamado para eso, por la indignación que me ha producido. Madre mía. Tú no estabas durmiendo, ¿eh, Marsopa? Yo no estoy durmiendo. Estoy aquí conectado, haciéndome así, trabajando. De verdad, y llamas para esto. O sea, llamas para esto. Para esto solo he llamado. No, es que me he sentido algún rejurgitamiento dentro. Y digo, o llamo o peto. Ey, escolta, Cristian, ens anem amb les notícies. Si vols, després continuem parlant, tio. Que va, que palo. Venga, pinchará. Muere. Hola. Son las 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Abans informatiu. Temps per la informació local. Avui hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Cerdanyola. La sessió ordinària del mes de febrer començarà a les 7 de la tarda amb un tema urbanístic com a gran protagonista. Al ple, els regidors debaten avui una actuació urbanística a Can Banús, una modificació que suposaria la creació d'habitatge protegit, d'un equipament municipal i de l'obertura d'una plaça pública en aquest sector en aquests moments doncs, tancat i amb activitats econòmiques al seu interior. A més, el ple de l'Ajuntament debat avui la constitució definitiva del Consorci de la B30 entre els ajuntaments de Cerdanyola, Rubí i de Sant Cugat. També debat qüestions referides a temes de gestió com les revisions de preus de diferents serveis. En aquest sentit, doncs, destaquen els de recollida de residus orgànics, urbans i selectius, també la neteja viària o el transport públic, i d'altres qüestions fan referència, per exemple, a l'aprovació del manifest del Dia Internacional de la Dona a Cerdanyola. Recordem, el Dia de la Dona se celebra el dia 8 de març. Altres temes que van a ple municipal en aquesta sessió plenària també són avui, per exemple, una moció del PAS que reclama la realització d'estudis tècnics per trobar solucions als nous abocadors de la Plana del Castell i que no es realitzi cap nova més actuació en aquest territori fins que el ple de l'Ajuntament no aprovi aquestes solucions. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, presidirà demà la inauguració oficial de la nova escola del Turonet. L'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, ha destacat avui als informatius de Cerdanyola Ràdio que el funcionament d'aquest centre escolar amb normalitat i el condicionament de l'entorn ha callat polèmiques i ha demostrat que la seva ubicació és encertada. Esports, una cinquantena de patinadors es donaran cita al primer trofeu internacional Ciutat de Cerdanyola de patinatge artístic. La sotscampiona del món, Mònica Gimeno, i l'argentí Daniel Arriola, tercer del món, seran les estrelles del certamen, que es celebrarà entre demà divendres i diumenge al pavelló d'esports de Can Xaró de la nostra ciutat. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Sí, ens trobaràs a scannerfm.com i a cerdanyolaradio.com també ens trobaràs al 105.3 de la FM. Si és que t'arriba la ona, també ens pots trobar. I si no ens trobes i vols escoltar-nos quan vulguis, doncs al nostre MySpace. Al nostre MySpace. Pel podcast. www.myspace.com/postpocotronic. I aquí us podeu baixar tots els programes que hem fet aquí a Serra de la Ràdio. De moment, el men de l'altre costat de la peixera i jo. Ahí està. I a part de parlar de música de tant en quant, inclús parlem de música, inclús parlem també de festivals, que és el que estem fent ara mateix. I inclús partim cares, també. Inclús partim cares. I admetem trucades com les que ens ha fet el Christian. Ja vaya sabeu. Punky. Después me pasa el número del Punky este, que le tengo que decir cuatro cosas. I, bueno, i ben merescues que les té. Igual que tu tenies merescut tu, és que... No, no, totalment. És que vaya dos m'he buscado. Yo lo tiraba ahí para hacer daño. Ojo. El cable, Antón, que se nos ha ido el cable. ¿Samsung o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Uy, es que me sembla que m'estan entrant cablitis, eh? Te están entrant la cablitis, es contagiós. Esto es malo, eh? La cablitis es contagiosa. Veus un cable, comences a tocar i... I no pots parar. I no pots parar i al final no en sé ningú. Bé, doncs, estàvem... ¿Por dónde íbamos? Te tocava a ti, David. Me tocava a mi. Et tocava a tu. Et tocava a tu posar un tema... Exacte. Expliquem, per la gent que s'incorpora ara mateix al programa, expliquem que el David i jo estem posant un tema cadascú. Que hem escollit d'entre els artistes que actuaran al Summer Case o al Primavera Sound. Sí, hem agafat artistes dels dos cartells. De fet, teníem molt més una agafada del Primavera Sound, però bueno, hem intentat agafar dels dos cartells. I ara li toca al David, perquè jo abans del senyal horària he posat Spiritualized. Hem de dir també que ho posem en format pique, com el pique que porten aquests dos festivals, i ho fem un tipus, doncs... Anton tira un tema, jo tiro un altre i a veure qui guanya. Uh-huh. Esa seria la idea. Però has vist que han trucat i s'han posat del meu costat, sí, eh? Sí, no? Jo he reconegut que era un 1-0 per tu, però ara viene la remontada. De hecho, esto ha sido como un chascarrillo que he fet amb l'Aero d'Alcant, perquè a mi, francament, m'agrada aquest tema i m'agrada ahí quan estoy así, que me pongan esto. Ja està, què passa? Vale, no, però bueno... I bueno, i també has de dir que les poques neurones que m'han deixat les pirules, pues també em permeten... No, feia falta que ho diguis, això. No, esto se lo digo para dedicado a esa persona que ha llamado antes y que vaya más si tiene cojones. Segur que truca. Y más después de haber dicho esto. Pues me reservo esta carta que me parece que te va a dar un vuelco al corazón porque al Primavera Sound arriban a Duruti Column. Ah, amigo. Duruti Column, salidos del Factory Records. Es verdad. Y apoyados, bueno, por el ¿cómo se llama aquel tío? El Wilson, ¿no? El... Sí, sí, sí. Al Brian Wilson, ¿no? Que era el protagonista, bueno, el que se representaba, que era el protagonista de 24 Hours Party People. Bueno, yo para mí, de lo más marciano amb els Happy Mondays, que va sortir d'allà, que mira que van sortir coses marcianes i més en l'època aquesta post-punk, els Duruti Column són una marcianada total. Total. I per seguir amb aquesta marcianada he volgut portar un tema del seu últim disc que va sortir el 2006, perdoneu. El 2000 sí. El 2000 sí. Sí. El 2000 sí. Sí. Salió el disco de Duruti Column. Mira, ja seguro que és el listo. Ja està trucant. Que es deia Keep Breathing i a veure què les... I a veure, perquè te digo, entre pirula i pirula, pues el senyor David també escolta el Duruti Column. Què passa? I també culturizo a la gente, cojones. Doncs Duruti Column amb el tema Tuesday Tuesday. Del 2000, el tema que surti del seu... De 2000 sí. Del 2000 sí. Del 2000 sí. Del Keep Breathing, que és el disc dels Duruti Column. I és una vuelca de tuerca en las marcianadas de Duruti Column porque sona allo que no sonava abans Duruti Column, però que, bueno, escolteu-ho. Escoltem Duruti Column, que estaran a la Primavera Sound. I'm not afraid to still love you, so it's gonna take a while. M'ha agradat. Si vols, experimentació, déjate de imitadores baratos de Sonic Youth, como Spiritualizes en aquest tema, y toma Duruti Column. Yo creo que esto es un 1-1. Va, no puedo decir nada más. Bueno, yo lo dejo ahí. El Cristian acaba de trucar y ha dit que ell ja farà d'àrbitre d'aquesta contienda. ¿Y qué le ha dicho al Cristian que es válido para ser árbitro de nada? No, ningú li ha dit. Yo ya t'ho dic. Nadie se lo ha dicho, pero ella ha volgut fer-ho y le dice, pues si quieres... Anda. Juez y jurado aquí, porque yo lo valgo. Mola la proposta. A mi li fa il·lusió i a mi també em fa il·lusió. El trucarem al final del programa per veure que li ha semblat el pique festivalero. El pique festivalero que tenen tu i jo aquí. Ahí lo llevamos. Molt bé. Doncs per continuar amb aquesta onda així tranquil·leta, doncs jo crec que... Aviam, que posaré... Explosions in the Sky. Anda. Bueno, posaré un tema del seu últim disc, que suposo que és el disc que vindran a presentar al Primavera, i que es diu, el disc es diu All of a Sudden, I Miss Everyone, que l'han tret, de fet l'han tret fa res. Mm-hmm. Jo crec que no deu fer ni dues setmanetes que l'han tret. Sí, fa poquet. Fa dues setmanetes. I el tema és el So Long Lonesome, que tanca el disc. I bueno, continuamos aquí con el pique en el post-pocotrónic. Me voy pasando la réplica, ya verás tú. Explosions in the Sky. Así, tranquilito, empieza el tema, y después ya va más. Claro, la cosa se va enredando, ¿no? Esto del post-rock es lo que tiene. Sí. Thank you. Què? Dorrut i Colom és bonic, però això també és bonic. Això és, jo diria, com diu el Cristian, esto es bonito doloroso. Esto es bonito doloroso. Esto es bonito doloroso. És etéreo. És etéreo. Però, bueno, Dorrut i Colom juga una avantatge històrica d'haver començat als 80. És veritat. No me digues. És veritat, és veritat. Eh? I ara què vols posar-me? Va. Doncs ara voldria, doncs, per continuar també amb aquesta dinàmica tranquil·la en què he entrat, però tranquil·la així, doncs, amb Consumeo jo, m'agradaria posar un senyor que estarà al Primavera Sound també, un senyor anomenat Bola. Bola. Que perquè m'estic veient aquí, amb la fitxa que m'has passat, és un espeleòleg. Sí, son estas cosas de las fichas. Espeleólogo incansable, investigador de sonidos de la más pura IDM, vale. Tal. Oh. Ah, yo pensaba que era aquests que es posaven un casco amb una llum davant i tal, no? Sí, però ho fa per ficar-se dintre, no? de la taula. És una metàfora. Sí. Ara lo he entendido. Sí. Metàfora, sinécdoque, soliloquio, estas cosas. Estas cosas, no? Sinestesia. Sinestesia. Sin anestesia. Sin nada. Sin anestesia, ahí, a pelo. A pelo. Sin pelo, condón. Sin nada, a pelo. Venga. IDM sin condón. IDM sin condón. Que és de... és IDM, has dit? Sí. És IDM. Sí. Espera, que tinc una cosa preparada per quan entra alguna cosa electrònica. Ah, pues venga. Com ho eres, eh? Que detallista. A little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Ah, por esto lo de electrónica, ¿no? Ahí ese eco, claro, me ha currado, claro. Al final, ¿sabes? Ese sonidito, esa cuña que me lastimo mucho porque va a ser la primera cuña que vaig fer para el Postpocotronic. Y a la misma que puedo la meto. Claro. Es lo que ya. Entonces escucharemos a Bola, ¿no? Que sí, es, Bola, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bola es estará en el Primavera Sound, ¿no? Está en el Primavera Sound, efectivamente. De moment, em sembla que portem del rotllo es que, 6 a 1, ¿no? Bueno, es que qui farem? Ja, si és que només han tret, només van anunciar 15, ¿no? M'has sí, dit, sí, sí, 15 grups. Ja està. Com la bueno, niña bonita. Doncs escoltem a Bola i el tema és Pèndulos, del Pèndulos, seu disc Soap. Soap del 98, i ja veureu que això té ja al començament aquest son una miqueta Aphex Twin més tranquil, a l'Autecre dels començaments i Autecre, aquestes Autecre que me tienen contento, que el Primavera Club, bueno, ja. Ni te cuento. Ja m'has contat, ja m'has contat. Que pena. Que benita. Porque que era un... mereixia la pena, però clar, si fan aquestes merdes després, què li vam fer-li? Esperem que Bola estigui a l'altura. Estigui a l'alçada. I no sea una bola. Molt graciós. Escoltem a Bola. Thank you. Ostres, David, has de reconèixer que ahir has picat fort, eh? Yo estoy sacando ya los Pokémon evolucionados. Los Pokémon evolucionados, eh? Encima la mesa, ya atacamos fort con cosas duras. M'agrada bastant, eh, Bola? Molt bé, molt bé. Està, grava el segell Scam. Sí. I té aquest disc del 98, el Scam, per cert, Boards of Canada té, té alguna maquetilla per ahí. Sí. Scam. Sí. Gran segell, gran segell. I també té, el 2001, va treure un disc anomenat Futy. Futy. Futy. Molt bé, molt bé, eh? Bola al Primavera Sound. Pokémon evolucionado. Doncs, si et sembla, jo voy a, ja que t'has metit en mi terreno, en el terreno de la EDM, jo he portat una cosa que és un tio que és un tio que no feia EDM i de cop va entrar un disco de EDM que està de puta mare, que és el senyor Nathan Fake. El senyor Nathan Fake que està al Primavera Sound i que ha tret un disc que es diu Drowning in a Sea of Love, que realment està molt bé. Clar, a tothom que li agradava el Nathan Fake per les seves, els seus grans temes, els seus hits aquests de la de pista i tal, clar, se'ns han dut una sorpresa, però a mi m'ha agradat molt el disc, després d'escoltar-me'l un parell de cops, i posaré un tema que es diu Stops, que és el tema que obre el disc. També ja comences també a picar fort, eh? Chaval, pues mira, ahí lo tienes. Venga. Nathan Fake. Thank you. chúpate de esta. Anda, David, chúpate no de esta. Mal, no está mal, no está mal. Te veo como maneras, tienes maneras. Tienes maneras, chaval. ¿Qué? ¿Y ahora tú qué? ¿Ahora pues que bueno, va? Yo como no només de ida ema Bioloma, me saco una carta aquí, un elfo respingón nivel 4 de ataque. Y vaya friki estás fet de nuevo. Vaya friki, anda. Anda. Y te disparo elfo respingón, ¿qué me disparas? A ver. Te disparo con Band of Horses. Ve. Que presentaran disc a... presentaran disc perquè és el, només és el que tenen, només tenen un aquest, el disc que van debutar el 2006 amb Everything All The Time, que està força bé aquest disc, que està força bé, exactament. Una cosa que te un elfo respingón de cerca pierde, pero de lejos te puede hacer mucho daño. A ver, más 4 ya es un nivel d'atac importante. Sí, ja és un nivell d'atac importante. I bueno, qué friki. Aquest quartet Yankee pues presentan este disco Everything All The Time en el Primavera Sound y yo he escollit el tema Wicked Jill. Wicked Jill. Wicked Jill. Vale. Que ya verás tú, te voy a poner en tu sitio. Listo. A ver si es verdad. Band of Horses. Allá va. Pocotronic. Post-Pocotronic, estem al Post-Pocotronic aquí fent un pique de festivals. El David posa un tema que ha escollit entre els bueno, el cartell del Primavera Sound o del Summer Case i jo em vaig posant un altre darrere. Sí, sí. I així va el programa. Així està, un tet a tet aquí. Un tet a tet, un tet a tet. No confundir con el teto. No confundir con el teto. No, no, bueno, y si fuera el teto tampoco pasaría nada. No, tampoco. Tampoco hay problema. Bueno, amics, ha arribat el moment de contraatacar a Van Horsens, que no estava malament. No estava malament, Van Horsens. Horsens? Horsens. Horsens. Van Horsens. Mersins. Mersins. I posarem... Bueno, no sé si dir-ho i posar-ho directament. Si quieres hacer más daño, poso directament. Cacho vale. De... Cacho de... Doncs allà va. Qué cabro. Toma ya esos Badcocks. Tengo el campo de fuerza de defensa a menos 4, pero voy a recuperarme con una maga. En fin, aquesta carta, estàs en la manga. Això està complicat i és una banda que m'agrada moltíssim, Badcocks. Però contractarem... Per cert, hem de dir que el Badcocks s'han confirmat al Primavera Sound. Sí, exacte, sí. I aquesta banda que posarem ara també, també estarà al Primavera Sound. I és el supergrupo, otro de tantos, del senyor Damon Albarn, l'últim projecte, que té gent com... Perquè vegis, on anem a clicar ara. Que té gent com el Paul Simonon, de The Clash. Toma morena. Que té el senyor Simon Tong de The Verb, que té el senyor Danger Mouse. És més seriós, això. I que té també el senyor Tony Allen, bateria del grandíssimo Fela Kuti. Toma ja. I dius, i això què han fet? Doncs han fet el grup aquest que es diu The Good, The Bad and The Queen. Deixa't una frase que s'escau com buen pijo, bien se jode. Diga usted, con buen pijo bien se jode. Ahí está. Eso es lo que quería decir, que es un poco pasamos del punk de la calle a la torre de marfil del senyor Damon Albarn, que se codea con lo más y lo más granao y pot escollir un vulgui y des d'allà fa i desfa. I és aquest món de Damon Albarn on pot fer aquestes coses des de la seva aureola de mega star del pop. Mega genio. Mega genio. Del Britpop. Ja. tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, Damon Albarn, compañero, Park Life. Tranquito, tranquilito. Però, bueno, i a més, el tema que posaré juga a la base de ser un tema que està gravat en directe, perquè la gent es faci fent una idea de com pot sonar aquest projecte de Damon Albarn, The Good, The Bad and The Queen, en directe. Molt bé, doncs, i serà el tema History Song. History Song. Y en directo. O sea, toda esta gente tocando, The Clash, el Paul Simonon, el otro, tal, el de la moto, en directo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, me habla bien, se habla bien. Debut de Bat and the Queen. History Song. Good evening. We're going to play an album we've recorded together called The Good, The Bad and The Queen. In its entirety and in order. This is called History Song. Come the day you see the sun with the arch, a history song. Ahí queda eso. Debut de Bat and the Queen. Déu-n'hi-do, sonen bé, sonen bé. Sonen bé. Sonen bé en directe. Pots evidentment, bé. No cal dir que seran cap de cartell de Primavera Sound. Clar, clar. Damon Albarn no va venir aquí de... A las 5 de la tarde no te toca Damon Albarn. De primaveras. De primaveras. De primaveras aún. De primaveras aún. De primaveras aún. Doncs, bueno, jo tinc algú per aquí també, ui, per contraatacar-te. Amb la boca petitona que ho diu. Ui. No, la boca pequeña, però el tema és gran. Bueno, a mi m'agraden bastant aquesta gent. Estaran també el Primavera Sound. Mira tu por dónde. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Son, bueno, son Germán Dune. Ah. Germán Dion, que ha tret un disc que es diu Giant, el 2006, que està prou bé, que són també dos germans. Són dos germans i com... Quins eren dos germans, que hem dit abans? Jesus and Mary Chain. De Jesus and Mary Chain, és veritat. Germán Dion. És que això te va preguntar, diu, com eren tan bien? Digo, hòstia, Damon Albarn i el bateria de Fela Kuti, jo crec que... Seguro que no. Bueno, Germán Dune, dos germanets que jo diria que són suecs, però que viuen a... Són suecs, però sí. Que viuen a Anglaterra. I sona molt bé, així que no sé, no m'enrotllo més i pongo el tema. Suéltalo ja. Es diu, el tema es diu I Wish That I Could See You Soon, que és el tema que obre el disc de Giant. Està maco, està maco. Sí, està maco. Allà va. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon, and if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Well, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. Post-Pocotronic. I bueno, doncs aquests eren els Herman Dunn, i si em permets, David, sí, sí, el que farem serà posar un tema que tinc preparat. Acabarem amb un combo, no? Acabarem amb un combo. Un combo teu i un combo meu. Exacte. Horyuken, un Horyuken. Un Horyuken, un tap-tap-ruken, jo diria, eh? Aquesta de la patada, la patada d'helicòpter, exacte. Ai, ai, ai. Bueno, doncs jo he decidit posar, després de Herman Dunn, a la Patti Smith. Anda. Eh? Anda. La Patti Smith, que també estarà... que també estarà al Primavera Sound. De hecho, què hem dit del Summer Case? Només ara, de Jesus and Mary Chain, només, no? Para Jesus and Mary Chain, i jo me dejo una també. Ah, deixes una pel final, en no? En el combo habrá uno també. En el combo habrá uno. Bueno, doncs posarem...